Hoy hablamos con el numismático Daniel Oropeza, quien hizo una investigación sobre la Casa de la Moneda que tuvo la ciudad de La Paz, además de todo el circuito que se quiere hacer sobre las casas de moneda en toda Iberoamérica. Agradecerte por la gentil invitación para entrevistarnos y hacer conocer un poco más de esta famosa ciencia numismática que en los últimos tiempos se ha puesto de fama no solamente en Bolivia, sino en todo el continente. Como todos sabemos, la numismática es una ciencia de especialización en el campo histórico que tiene por objeto de estudio monedas, billetes y medallas. Pero no solamente desde el punto de vista de la tecnología de su fabricación, sino también la dinámica comercial económica que puede generar en un determinado momento. Tal el caso de Potosí, el descubrimiento de las minas del Potosí ha obligado a una enorme capacidad de fabricación de monedas en el Cerro Rico de Potosí, en la Casa de Moneda, merced a las ingentes cantidades de plata metálica que se podía extraer, beneficiar en los ingenios, en ese complejo sistema industrial exprofesamente concebido solamente para optimizar la explotación de la plata y luego, con la visión 100% de convertir esa plata metálica en circulante en monedas, se establecieron allí dos de las casas de monedas más famosas de todos los tiempos. Ahora, como tú me dices, estoy en La Paz porque el día de ayer hemos tenido una presentación de un libro intitulado La Casa de Moneda de La Paz, porque es muy importante difundir y hacer conocer a la población paceña en general de que en esta famosa ciudad maravilla ha funcionado alguna vez la Casa de Moneda de La Paz durante la época del presidente Manuel Isidoro Belsu, desde 1533 hasta 1000, estoy hablando malas cosas, desde 1853 hasta 1859. Fue una casa de moneda muy importante porque el gobierno de Manuel Isidoro Belsu vio la necesidad de poder hacer un centro de acuñación de monedas en La Paz para poder rescatar toda la plata que se producía en la región de Oruro y toda la plata que entraba y salía de La Paz, que era el punto estratégico del comercio en contrabando hacia el Perú. De esta manera ellos pretendían frenar la acuñación del feble y además la exportación sin límite de monedas que se hacían de Potosí, porque el comercio de Bolivia lo único que exportaba era monedas y todo lo demás era importación de algodón, de ají, de aguardiente, de un montón de cosas. Así que para nivelar un poco la balanza de pagos estableció una casa de monedas en La Paz. La Casa de la Moneda en La Paz, en Potosí. ¿Y en qué otros lugares más tuvimos Casa de la Moneda en Bolivia? Bueno, en Bolivia hemos tenido cuatro casas de moneda. Si bien la única casa enorme, bien construida para ese edificio que ha tenido más de 300 años de actividad es la de Potosí, en La Paz hemos tenido una casa que ha durado 6 años, la que acabamos de presentar en el libro. Pero la ciudad de Oruro también tuvo una casa de amonedación en el año de 1847, efímera, solo duró unos cuantos meses. Los comerciantes de pastas orureños habían pensado de que funcionando una casa de moneda en Oruro, ellos iban a tener más moneda metálica y de esa manera poder realizar más inversiones, compras, intercambios de bienes y servicios, pero no fue así, fue un fracaso total. Al inicio de la conquista, en el periodo de Felipe II, se estableció esporádicamente en la ciudad de Sucre un taller de acuñación que duró aproximadamente unos 2 o 3 meses. Allí se acuñaron las primeras monedas acuñadas en la forma macuquina por el ensayador Alonso Rincón, que es el más importante referente que tenemos tanto en México como en Lima como Potosí, de un hombre que al mismo tiempo era grabador, al mismo tiempo era ensayador y prácticamente era el hombre todopoderoso en una casa de moneda en los primeros años del establecimiento de estas secas en América Latina. ¿Cuáles fueron las características de la Casa de la Moneda de La Paz? ¿Dónde estaba? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo se trabajaba? Mira, te contaré de que el día de ayer hemos podido inaugurar una placa conmemorativa en el predio, en el lugar geográfico donde alguna vez estuvo el edificio que albergó a esta Casa de Moneda. Ustedes conocen el lugar, es muy céntrico. Correos de Bolivia, el famoso Palacio de Telecomunicaciones, ese rascacielos gigante, ahora está construido en el predio donde antiguamente funcionó la seca paseña. Este era un edificio 100% de vivienda que fue construido, me imagino, a finales del siglo XVIII. Lo importante es de que al encontrarse sin ninguna utilidad ni función pública en la década de 1850, el gobierno de Belsu utilizó ese predio para convertirlo en una seca. Ordenaron de que algunas maquinarias de Potosí sean trasladadas al lomo de mula de este Potosí hasta La Paz para poder establecerse aquí los talleres. Funcionaron con un ensayador, que es la persona que tenía que dedicarse a autentificar la pureza de la plata, un grabador aprendiz, uno titular y un tesorero. El tesorero era la parte más importante de la casa de moneda porque tenía que hacer los ingresos y egresos. ¿Ingresos de qué? Plata metálica y egresos de plata acuñada. En este periodo tenemos que comprender de que la economía estaba 100% regida por el patrón plata y el patrón oro. En Potosí se acuñaba oro y plata, y en La Paz se acuñaron monedas de los cortes de 4 soles, 2 soles, 1 sol en metal plata. Son piezas muy bonitas, muy hermosas, y lo más importante es de que la marca de seca de todas estas monedas es la palabra paz. Por lo tanto, está completamente identificado con esta ciudad. Son rarezas numismáticas porque la cantidad de monedas que se acuñó en la Casa de Moneda de La Paz es muy pequeña en comparación a las cantidades enormes que se acuñaban en la Casa de Moneda de Potosí. Pero son piezas muy importantes y llamativas porque si tú quieres completar la historia monetaria de Bolivia en la temprana República, tienes que tener monedas de Potosí, monedas de La Paz y monedas de Oruro. Ambas tienen que estar muy bien estudiadas. Y el que descubrió la existencia de una casa de moneda en Oruro fue nuestro querido amigo y virtuoso académico porteño Arnaldo Cunieti Ferrando en la década de los 70, cuando se había puesto a investigar sobre una pieza con la marca OR que apareció en el mercado porteño. Entonces le llamó la atención el tema y empezó a hacer sus investigaciones, y como es un hombre que maneja muy bien el contexto histórico, él descubrió primero con la pieza evidente de la moneda y luego vino a Bolivia a los archivos regionales, donde pudo desempolvar la existencia de esa desconocida casa de moneda. Hoy en día, como conclusiones del mega evento de numismática Potosí 2016, hemos decidido todos los numismáticos del continente estructurar una ruta turístico-cultural que permita vincular a todos y cada uno de los países americanos en torno a la fabricación de monedas, en torno a la Casa de Moneda de Potosí, que se ha declarado oficialmente el Vaticano Mundial de la Numismática, un lugar de peregrinaje cultural para todos los coleccionistas, historiadores, numismáticos, que no solamente admiran estas piezas de oro y plata, tanto macuquinas como columnarias, sino también porque tienen unos archivos formidables donde puedes encontrar las relaciones más precisas de las cantidades acuñadas, el impacto de la economía virreinal a partir de la fabricación de las macuquinas y la tecnología de la fabricación de las piezas, que es muy importante. Hoy en día puedo precisar de que la única máquina original para laminar barras de plata antes de convertirlas en moneda son los molinos de laminación de la Casa de Moneda de Potosí. Si bien esta tecnología surge en la región austríaca de Holland-Tirol en el año 1551, se ha perdido para siempre todas las máquinas existentes en Europa, tanto las austríacas, alemanas, españolas, porque la modernidad ha permitido que se renueven estos aparatos. Y en América Latina similares usos existieron en Lima, se existieron en Bogotá, en México, pero como te digo, cuando la tecnología iba superándose, estos edificios se destruían, estos muebles se destruían para ser superados por los nuevos. Y los molinos de la seca de Potosí son los únicos que existen en el mundo hoy en día, originales del siglo XVIII, que han permitido la laminación de miles de millones de láminas de barras de plata que luego se han convertido en cospeles y finalmente han dado la vuelta al mundo en forma de moneda. ¿Qué países formarían este circuito? Bueno, es una excelente pregunta la que tú me haces. Son 20 países los que han participado oficialmente en Potosí 2016, de los cuales 7 de ellos tienen gran repertorio patrimonial numismático. El tour cultural empezaría en España. ¿Por qué? Porque Madrid y Segovia son dos de las casas de moneda más antiguas y más importantes. La Casa de Moneda Segovia viene acuñando 2.000 años moneda, para que nos demos cuenta de la repercusión que tiene en la línea del tiempo. Luego tenemos que pasar indiscutiblemente a México, porque México es la casa de moneda más antigua de América, establecida en el año de 1536. Es la decana. Y luego de México tenemos que ir a una isla muy importante, que es la isla de Santo Domingo, que fue una casa de moneda establecida por nuestro querido almirante Cristóbal Colón. En su tercer viaje, él tuvo la ordenanza y toda la prerrogativa para conformar una casa de moneda, pero nunca se acuñó ni oro ni plata allá, simplemente cobre, porque En el principio de la conquista, las políticas monetarias españolas señalaban de que todo el oro y la plata americana se iban a llevar a la península para enriquecer el reino, y en los reinos de indianos de América solamente iba a circular cobre, pero eso no pudo suceder porque en América nadie quería recibir cobre y porque en América abundaban los metales nobles. Entonces Santo Domingo sería la tercera seca importante que estudiar. Pero ciudades tan pequeñas y desconocidas como por ejemplo Guatemala o Panamá han tenido efímeras casas de moneda, pero de importancia suma, más que todo la de Guatemala, que ha tenido un periodo importantísimo de actividad cuando fue capitanía dependiente del Virreinato de México. Seguimos bajando hacia el sur y encontramos que en Colombia tenemos tres casas de moneda. La principal, y que hasta el día de hoy está convertida en un gran museo numismático, Casa de Moneda de Bogotá, que tiene dos casas de moneda satélites de importancia suma. Popayán, una casa dedicada 100% a acuñar oro, y la Casa de Moneda de Cartagena de Indias. En Cartagena de Indias, el famoso puerto donde zarparon tantos buques malogrados y hundidos para siempre en las costas del Caribe, se tomó la medida de poner una pequeña fábrica de monedas para poder acuñar allí todas las barras de plata que lleguen a ese puerto. Toda la producción de plata del Perú, vale decir de la mina de Potosí y otras más, tenía el destino final Panamá y después Cartagena de Indias. Así que las barras de plata del Potosí no solamente han alimentado a la seca potosina, sino también a la seca de Lima, a la seca de La Plata, a la seca de Panamá, a la seca de Cartagena, a la seca de Toledo, a la seca de Segovia. Seguimos en el tour, llegamos al Perú, y en el Perú tenemos a la seca de Cana del Virreinato, que es la seca de Lima, que al próximo año, 2017, celebrará los 450 años desde la primera acuñación de monedas. Así que es muy importante para el Perú la seca de Lima. Funcionó un pequeño periodo, desde 1567 hasta 1569. Ahí decide el virrey Francisco de Toledo cerrar operaciones por las irregularidades y porque en Lima no tenías plata. Tenías mucha leña para poder fundir, pero no tenías el insumo principal, la plata. Por lo tanto, el virrey Toledo toma la decisión de eliminar la seca de Lima y trasladarla definitivamente a Potosí, en el núcleo vital de la explotación de pastas, de plata. Luego en Lima, en Perú, aparte de Lima, tienes la Casa de Moneda de Cusco y la Casa de Moneda de Arequipa. Yo he estado presente en los últimos 15 días del mes de noviembre haciendo un circuito turístico y además un ciclo de investigaciones en el Perú, dando conferencias en Lima y Arequipa y al mismo tiempo haciendo la revisión de la documentación existente sobre las secas y la visita a estos lugares, porque Arequipa y Cusco tienen casas de moneda desconocidas. Los grandes guías turísticos del Perú y de Cusco estaban completamente sorprendidos al saber de que en Cusco funcionó una casa para acuñar oro en el siglo XVII y existió otra casa de moneda en 1824, casa de emergencia, donde por los años de la guerra se tuvo que acuñar allí el circulante para lo último que quedaba de las facciones realistas. Es una gran novedad para arequipeños, para cusqueños, para paceños, saber que en sus ciudades han existido casas de moneda. Y nuestro viaje cultural de las semanas pasadas tiene por objeto justamente vincular y estructurar el circuito turístico cultural numismático en torno a las casas de moneda, como son las conclusiones oficiales del megaevento Potosí 2016. Las casas de moneda tienen una repercusión muy especial en el ámbito histórico, porque son estos centros de producción de circulante de moneda los que han dinamizado la economía de las diferentes zonas geográficas y las han permitido incluirse en un concepto total de comercio. La Casa de Moneda de La Paz tiene repercusión no solamente para el norte de nuestro país, sino también para el sur del Perú. En cierto momento la moneda boliviana circulaba tan pero tan importantemente como ahora el dólar en nuestro continente, en el Perú, en la Argentina, en Chile, en el Brasil, en el Paraguay. Y no estoy hablando de la moneda en la época virreinal, sino ya establecida la República de Bolivia, porque la fabricación de monedas en Casa de Moneda de Potosí estándar y en una cantidad tan enorme ha permitido hacer de la divisa española, del peso español, una moneda de circulación mundial. Esta moneda imperfecta, malograda, una macuquina sin mucha forma ni estética, ha tenido repercusiones en el comercio con las potencias extranjeras como ser los reinos de Francia, el Sacro Imperio Germánico, Inglaterra ha tenido mucho, pero mucho que ver con la moneda potosina, que no solamente desde el punto de vista de los corsarios que perseguían los buques que estaban en tránsito a Sevilla, sino también porque una vez que recibían en pago moneda americana, moneda mexicana, potosina, inmediatamente ellos procedían a resellarla o fundirla y volverla a acuñar, como el caso de Francia. Y finalmente, establecido ya el sistema del billete, cuando ya apareció el papel moneda en circulación, los bancos de Estados Unidos han utilizado grabados de monedas potosinas, de monedas españolas, para asegurar el pago de ese papel, esa promesa de pago, con una moneda existente en sus arcas de seguridad. Entonces, podemos darnos cuenta de que la numismática es la ciencia por excelencia para estudiar la dinámica potosina. La explotación de la plata no termina con la fundición de los metales, sino más bien termina en productos acabados de alta calidad y medidas de seguridad de punta para la época, como son las monedas, tanto de oro como de plata. Y en este circuito turístico que estamos involucrando, no solamente pretendemos que los coleccionistas, que los historiadores numismáticos participen de estas visitas, sino toda la población en general, porque tener una casa de moneda no solamente es un signo de identidad regional, sino también es una parte importante de nuestro pasado histórico que nos permite comprender la importancia de nuestra ciudad en el contexto internacional. Y por supuesto es un motivo de conocer la tecnología de ese tiempo, de saber cómo se fabricaban monedas, qué normas de seguridad se ponían en ese tiempo para evitar falsificaciones, que falsificaciones en todos los tiempos siempre han habido. Y de esa manera recuperamos la memoria colectiva de una ciudad, recuperamos el alto instituto numismático para los estudiosos y estructuramos la vinculación entre nuestros pueblos, que tiene muchos elementos para sentirnos hermanos. Y encontramos en la numismática un punto mucho más importante, porque la moneda ha circulado tanto aquí como allá. Y además es una cosa codiciada por todos. ¿Cómo describir a las personas, a los coleccionistas, a los archivos, a todas estas organizaciones que tienen algunas monedas, algunos diseños? Mira, en América Latina hay muchas instituciones, tanto academias como sociedades, como clubes, como asociaciones de numismáticos. Y ciertamente, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, más de 50 instituciones han participado oficialmente de Potosí 2016. Tanto la American Numismatic Association, que solamente esta institución de Estados Unidos tiene más de 10.000 asociados, o el Instituto Numismático de Buenos Aires, que ha sido fundado en 1872, que es el más antiguo del continente. Y todos, absolutamente todos estos, tienen en la moneda potosina un punto focal de estudio. Hay tantas variedades, tan importantes piezas macuquinas, los corazones macuquinos, las columnarias, las monedas de busto y, por supuesto, las medallas, que la Casa de Moneda de Potosí se ha convertido para todos ellos en el punto focal de su estudio. Tengo la satisfacción de comentarte de que a Potosí 2016 han llegado más de 120 académicos de talla internacional, famosísimos coleccionistas, gente de la Argentina, como Arnaldo Cunieti Ferrando, que a sus 85 años ha trabajado y ha publicado 45 libros solamente de historia numismática y económica potosina. O Glenn Murray Phantom, cuyo libro te presento, Cantidades acuñadas en las secas de Potosí y Lima, ganador del Premio Europa al Patrimonio por su brillante gestión en recuperar la casa de Segovia que estaba a punto de destruirse. O Eduardo Darjan Chamot, que es uno de los más famosos del Perú, Robert Mastalir, de origen checoslovaco, Carol Tedesco, vinculada toda su vida al estudio del barco Atocha, naufragado en el Caribe en 1622, que ha sido la mejor ventana para el estudio de la numismática potosina, tanto de monedas como de barras de plata. Porque de las 911 barras de plata, aproximadamente de 50 kilos cada una, se ha podido llegar a una historia fantástica de los propietarios de las barras en tránsito desde América hasta Europa, la forma de quintarlas y todos los detalles peculiares para que se pueda exportar plata, que sería el equivalente ahora a divisas en metálico, desde América hasta Europa, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del contrabando de ese tiempo, que es muy importante precisar que siempre ha existido también contrabando en la ruta americana. Bueno, quiero decir a toda la colectividad de que tenemos la satisfacción de tener en Bolivia, en la ciudad de Potosí, la casa de moneda más importante de la dinámica americana. Es un lugar de peregrinaje histórico, de peregrinaje cultural, para poder admirar la grandeza de aquella ciudad y de aquel Cerro Rico, que en algún momento se convirtieron en la ciudad más rica del mundo y en la fábrica más importante y sistemática de monedas de plata y oro. Así que nosotros Tenemos la satisfacción de tener la ceca en nuestro territorio nacional, codiciada por argentinos, por españoles, por peruanos. Se quedó definitivamente en la República Boliviana y para siempre en el ícono de la numismática, y ahora ha sido declarado oficialmente el Vaticano Mundial de la Numismática. Por lo tanto, todos debemos hacer un peregrinaje cultural a esa hermosa ciudad, patrimonio de la humanidad. Fue Daniel Oropesa en este su espacio de los narradores del pasado.